¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas, aquí en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Tal como le estuvimos informando aquí ayer en este espacio, Hablando Claro con Rubén Luengas, el presidente Barack Obama confirma lo que ayer era una filtración en Bloomberg de personas que no habían querido confirmar su identidad, pero ya no es necesario porque el propio presidente Obama ha anunciado que mañana será a las 5 de la tarde, hora de aquí de Los Ángeles, California. Lástima que nosotros mañana tenemos un programa que nomás va a durar una hora, de 4 a 5. Justo a las 5, cuando terminamos, estará el presidente Barack Obama haciendo el anuncio oficial desde la Casa Blanca de su acción ejecutiva para empezar a arreglar, son palabras textuales que cito del presidente Barack Obama, empezar a arreglar el sistema migratorio que, como él bien dice, pues está roto. Pero luego, al día siguiente, en Las Vegas, en un lugar donde él ha querido regresar para hacer este anuncio específico, va a dar los detalles de en qué va a consistir esta acción ejecutiva para, cito, empezar a arreglar este problema migratorio. Esta es la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, que hace poco prometió que realizaría antes de que termine el año y después de las elecciones intermedias. Estas fueron las palabras del presidente Barack Obama anunciando esta importante medida unilateral, correcto, temporal, correcto, paliatoria, correcto, pero que puede beneficiar, más o menos se habla de entre 4 y hasta 6 millones de personas indocumentadas. Esto dijo el presidente Obama. Hi, everybody. Tomorrow night, I'm going to be announcing here from the White House some steps that I can take to start fixing our broken immigration system. And then on Friday, I'm going to be traveling to Del Sol High School in Las Vegas, where 2 years ago, I laid out the principles for comprehensive immigration reform. Everybody agrees that our immigration system is broken. Unfortunately, Washington has allowed the problem to fester for too long. And so what I'm going to be laying out is the things that I can do with my lawful authority as president to make the system work better, even as I continue to work with Congress and encourage them to get a bipartisan, comprehensive bill that can solve the entire problem. So bien, aquí el presidente está diciendo lo que legalmente, la autoridad que legalmente y constitucionalmente él puede tener para realizar modificaciones, arreglos, y seguir trabajando, dice él, con el Congreso para lo que en definitiva sería lo ideal, que sería realizar una reforma migratoria. Pero aquí lo interesante es que el propio presidente de los Estados en su momento, recordarán, cuando le preguntaron en estos town halls que se llaman, le llegaron a preguntar sobre esto y él lo negaba, decía, este es un país de leyes, yo no puedo romper la ley, etcétera, etcétera. O sea que el presidente mismo se está contradiciendo consigo mismo cuando muchos sabíamos que efectivamente lo podía hacer, aunque éramos fuertemente criticados por decirlo, déjeme decirlo, porque así era. Aquí hubo personas que llamaban y decían, es que usted viene de otro país, aquí no se trabaja como en nuestros países, no es como México, aquí el presidente no es rey, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A esto nos referíamos, a lo que hoy está anunciando el presidente Barack Obama, que sí puede hacer, y que lo va a hacer precisamente el día de mañana, y que lo va a detallar el viernes desde Las Vegas. ¿Será una apuesta esta medida? Parafraseando un poco o contextualizando la ciudad de Las Vegas y de las apuestas, ¿es una apuesta del presidente Barack Obama o es algo que será más sólido para empezar a abrir el camino, a arreglar este relajo, permítanme la palabra? Tengo al profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona en la línea telefónica, a quien saludo con mucho gusto. Miguel Tinker Salas, muy buenas tardes y gracias por aceptar la llamada. Buenas tardes a ustedes y a usted y también a todos los radioescuchas. Gracias, Miguel. Te hago la pregunta, un poquito haciendo la broma, si tú quieres, o la ironía de que los detalles se van a dar a conocer en Las Vegas. ¿Es una apuesta que se va a echar el presidente Barack Obama en Las Vegas? La ciudad de las apuestas. Y en cierta forma, la ciudad de las apuestas por parte de Obama para asegurar su legado y también para abrirle espacio a los demócratas para el 2016, después de la paliza que recibieron por parte de los republicanos. Y hay que contextualizar esa paliza, porque fue una paliza por un sector muy pequeño, minoritario de Estados Unidos, donde la mayoría de la gente no votó. En todo caso, yo creo que está apostándole al voto latino, está apostándole a una reforma de la inmigración que ayudaría a movilizar la población latina, ya que esto es, como usted mencionaba, paliativo, temporal, y en cierta forma aumenta la relación y la dependencia que existirá con el Ejecutivo para asegurar su proyecto. Perdón, no había encendido el micrófono. No, perdón, dejé de encender el micrófono. Te estaba hablando con el micrófono apagado. Miguel, hay una apuesta política, hay un calco político, porque evidentemente los políticos de cualquier partido político no dan paso sin guarache, ¿no? Entonces, claro, buscando beneficiar a los demócratas. Fríamente calculado. ¿Eh? Fríamente calculado. Pero también hay que reconocer que tenemos que dirigirnos al sufrimiento de casi 12 millones de personas que están bajo estas condiciones, y hay que ver, estamos especulando, estamos todavía, dado el hecho de que estamos hablando de Las Vegas, estamos en el mundo de la especulación, porque no tenemos el discurso enfrente de nosotros. Sabemos muy bien que podía ser en relación a expandir lo que ya se llama el Dream Act, o sea, el acto de los soñadores. Se podría hacer otro escenario de extenderlo a los padres de los soñadores. Se podía extender a los padres de personas que tienen hijos, residentes o ciudadanos, o se podría hacer incluso extender lo que es el DACA también. O sea, estamos especulando, pero creo que será alguna parte de todo este proceso que hemos hablado. Sí, más o menos por lo que ha trascendido hasta ahorita, se está hablando de que pudiera esto abarcar. Primero se dijo la cifra de 5 millones, luego se habla de entre 3 millones y medio y 6 millones de personas, que no es menor el asunto, aunque realmente sí, muchas familias incluso con esta medida van a quedar también divididas. Muchas van a estar celebrando y otras desgraciadamente van a estar lamentando, tal vez van a seguir sufriendo dentro del mismo escenario familiar, ¿no? Y hay que y por eso dice él, bueno, déjame ir a la pausa, estoy hablando con el profesor, permíteme tantito, Miguel Tinker Salas, del Colegio de Pomona, me llegó la primera pausa, dura únicamente 2 minutos, regresamos con Miguel Tinker Salas. Hablando claro con Rubén Luengas en Univisión América, estoy platicando con el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona, a quien agradezco mucho. Miguel, te invito a escuchar algo de 30 segundos nada más que nos dijo ayer Pablo Alvarado de la Red Nacional de Jornaleros, precisamente respecto a que pues va a ser triste porque viene la acción de gracias de mañana en 8 y todo esto muy sensible, todas estas épocas, unos estarán celebrando las familias y otros no. Esto me dijo Pablo Alvarado ayer. Regreso después contigo. Nosotros vamos a defender, obviamente, a las personas que califiquen y que agarren su acción diferida y su permiso de trabajo, si eso es lo que otorgan. Vamos a defender para que los republicanos no se la quiten. Pero también vamos a defender, a continuar defendiendo a las personas que la administración deja fuera, porque posiblemente van a desencadenar otro nivel de persecución en contra de la comunidad que se queda afuera. Entonces, estamos obviamente a la expectativa de qué es lo que el presidente va a anunciar el jueves. O sea que ya lo escuchaste, ¿qué opinas? ¿Crees que pueda desencadenarse? Ok, se hace la acción ejecutiva, ya beneficiamos a un determinado número, pero se recrudece la persecución, deportaciones, todo lo demás en contra de los que no se benefician. ¿Cómo ves el tema? Discriminación o la deportación. Hay que reconocer, incluso cuando se le dé protección a cierto sector, se le va a excluir probablemente de términos de salud, se le va a excluir de cualquier beneficio, o sea, van a ser una categoría de clase secundaria para que estas personas habiten en ese espacio. O sea, vamos a tener aquí dos clases de separación. Primero, en la categoría que se cree que no viene con recursos y que no viene con sistema de salud y que no viene con los derechos que se le otorgan a las personas que viven legalmente en este país, y segundo, a las personas que se excluyan. Y ya entendiendo que casi toda la política que Obama ha manejado tiene el discurso siempre de la seguridad, tienden a ligar el tema de la inmigración y la reforma de inmigración con el tema de la seguridad. Sin duda, yo creo mucho que Obama va a incluir el tema de la seguridad para tratar de encubrir, para tratar de protegerse ante lo que va a ser una reacción feroz por parte de los republicanos. O sea, que no tendrá, creará una segunda clase para trabajadores y personas que tengan cierta protección, y excluirá a un gran número. Y hay que estar consciente de eso, que esto no es una reforma integral, que esto simplemente es una acción ejecutiva temporal que puede ser incluso revertida por cualquier presidente que esté opuesto y que llegue al poder. Sí, fíjate, Miguel, que ya estamos anticipando esta guerra que se viene, pero también la malinformación, nuevamente malinformación. ¿Por qué digo esto? Porque ya estuve escuchando ataques al presidente Obama diciendo que va a meter a millones de analfabetas, de personas incultas, para empezar así retratando a los indocumentados de esa manera, los va a meter para que puedan votar, cuando justamente lo que va a hacer el presidente no tiene nada que ver ni siquiera con abrirles el camino para la ciudadanía. Por lo tanto, no podrán votar, no podrán tener derechos de ciudadanos, simple y sencillamente se les va a suspender, podrán salir tranquilos sin que los vayan a deportar y tal vez vayan a tener permisos de trabajo. Pero la desinformación ya está en marcha, ¿eh? Ya lo están atacando diciendo que va a sumar millones de votantes analfabetas al sistema. Creo que es más que desinformación, creo que es una propaganda que tiene un tilde racista y que busca seguir con el tema fundamental que se ha visto con la inmigración, que es el tema racista y el tema y el impacto que tendrán los latinos o cualquier inmigrante en términos de la cultura dominante estadounidense, y el segundo, el tema de la seguridad. Mientras se sigan ligando el tema de la inmigración a esos dos factores, siempre tendremos que lidiar con el tema este de la propaganda y de la discriminación y del racismo al cual están sujetos nuestra población. Escuchaba en un programa de radio, más bien de televisión que transmiten por radio, y alguien le preguntaba a un analista constitucionalista o algo así, le decían si el presidente Barack Obama estaba actuando por compasión. Híjole, a mí me... O sea, en estos niveles de política nada se hace por compasión. En tu opinión, te pregunto, ¿por qué el presidente Barack Obama hubiera actuado en 2009 cuando tomó la Casa Blanca, sí, y tenía la supermayoría tanto en el Congreso como en el Senado, y podía haber, sí, aprobado una ley de reforma comprensiva, integral, que hubiera legalizado y que esa gente hoy día serían ciudadanos y podrían votar y no se hubiera encontrado en la posición que se encontró en las elecciones intermediarias donde le dieron una paliza? Efectivamente, tuvo su oportunidad desde ese punto de vista, pero no sé si conoces, me imagino que sí, porque tú conoces a Ricardo Moreno. Ricardo Moreno directamente es depositario de un testimonio de que Rahm Emanuel, que ahora es el alcalde de la ciudad de Chicago, cuando era el jefe del gabinete político de Barack Obama, Rahm Emanuel fue el que convenció o asesoró al presidente Barack Obama para que, cuando tenía los números legislativos para poder pasar una reforma migratoria, no lo hiciera. Por la cuestión de la oposición, los republicanos, etcétera. Y mira nada más, o sea, a fin de cuentas, está ahora incurriendo en esta medida que vamos a ver cómo sale la apuesta, ¿no? Esa posición de Rahm Emanuel se ha publicado abiertamente. Rahm Emanuel representaba a los sectores más conservadores y pragmáticos dentro del Partido Demócrata y era el asesor fundamental y el jefe de la delegación dentro de la Casa Blanca, fue su secretario privado. O sea que claramente fue una posición que él mantuvo y que decían no solamente él, pero múltiples grupos de demócratas, y por eso están donde están ahorita, porque hay que reconocer que hubieran pasado también la ley de reforma de Seguro Social y Medicina y de Salud en aquel momento también, pero optaron por no hacerlo, por no enfrentarse con los republicanos. O sea, por un lado, constantemente dando concesiones a los republicanos que no les importaba y seguían en el ataque. Ahorita redondeamos esta idea. Estoy hablando con el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona. Regresamos, dura 2 minutos la pausa, nada más. Bien, Estoy hablando con el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona. Amigos, si nos acaban de sintonizar o andan despistados, pues el presidente Barack Obama ya confirmó que anunciará mañana desde la Casa Blanca lo que él llamó los primeros pasos para arreglar el sistema migratorio. Luego lo va a especificar el próximo viernes en Las Vegas, ¿verdad? Es una medida ejecutiva unilateral sobre la cual estoy hablando con el profesor Miguel Tinker Salas, a quien le invito a que escuchemos a Maribel Hastings lo que me dijo el día de ayer en función de que le pregunté que los republicanos dicen que con esta medida el presidente Obama está jugando con fuego y preparan las baterías para combatir. Esto me dijo Maribel Hastings ayer. Regreso después con el profesor Miguel Tinker Salas. Los que están jugando con fuego realmente son los republicanos en este sentido. Nosotros no vamos a negar que los demócratas debieron actuar cuando tenían el control de ambas cámaras del Congreso en términos de impulsar una reforma migratoria. Pero bueno, ya eso pasó. Ya estamos en el 2014 y lo que seguimos viendo es a un partido republicano que sigue tratando de impulsar esta agenda y esta estrategia que es totalmente antiinmigrante, totalmente antilatina. Ahora están condenando al presidente porque va a girar órdenes ejecutivas, pero no legislan. Ellos tienen la potestad de legislar y han optado por no hacerlo precisamente porque no quieren enfrascarse en esta discusión, no quieren una solución. El no tener solución, el seguir perpetuando este status quo, los ha ayudado a ellos, a los republicanos, a seguir atizando a su base ultraconservadora. Bien, ¿cómo la ves, Miguel Tinker Salas? ¿Quién está jugando con fuego? Yo creo que son los republicanos, porque ya han amenazado con trancar el gobierno, han amenazado con cerrar el presupuesto, se han puesto a llamar a Obama como el emperador Obama, y yo creo que la realidad es que ellos entienden muy concretamente que en cierta forma su base siempre hay que incitarla con temas racistas, incitarla con temas clasistas, incitarla con el tema del extranjero, que se va a apoderar del país, y lamentablemente eso se ha convertido en su discurso, por lo tanto lo siguen manipulando. Pero también hay que entender que ellos mismos entienden que no ganan la Casa Blanca a nivel nacional si no tienen el voto latino. Se encuentran entonces con la espada contra la pared. Y en cierta forma son prisioneros de su propia ideología, porque ahora no saben cómo resolver el tema. Entonces, por lo tanto, se proponen cerrar el gobierno, trancar el gobierno, que realmente les afectó mucho en encuestas anteriores. Yo creo que vamos a ver qué realmente impone Obama como propuesta, pero la realidad es que los republicanos les queda pocas alternativas porque se niegan, como dijo la persona ayer, se niegan a legislar, y si legislan lo que van a hacer es simplemente militarizar la frontera aún más todavía, porque además de ser prisioneros de esta ideología, también son prisioneros, digamos, de todo el aparato militar fronterizo al cual siempre están subsidiando con presupuestos para aumentar la militarización de la frontera mientras no quieren resolver el tema de la inmigración y una reforma íntegra para los inmigrantes. Bien, Miguel, de mi parte sería una última propuesta de reflexión, de comentario en esta participación que te agradezco muchísimo. Si bien es cierto, esto es un paliativo, algo temporal, muchos se van a quedar tristes, etcétera. Bueno, yo lo celebro desde un punto de vista, ¿no? Para todas estas personas. Me parece bueno ante la parálisis del asunto, pero cierto, se aspiraría a una reforma migratoria, pero aún más allá. Se aspiraría, pues, a que algún día por fin alguien diga, vamos a arreglar el problema de las causas profundas de la migración, vamos a modificar aquello que aborta a tanto ser humano que se viene a meter acá a los Estados Unidos. ¿Cuál es esa causa, en tu opinión? Yo creo que esa es una discusión que habría que tenerla profundamente, y es una discusión regional que hay que haber con toda América Latina. Es un discurso al cual Estados Unidos tendría que someterse para poder hablar de qué impacto ha tenido el neoliberalismo en la región, la destrucción de pequeños y medianos comercios, la destrucción del campo en México, la proposición del Plan Mérida, el Plan Colombia, los planes militares en la región que le han causado dolor a toda la región y que han servido para expulsar la población. Hay que entender que nadie deja su país su terruño, su lugar donde nació, su familia, simplemente porque le dio la gana de un día a otro. Lo dejan porque son expulsados por condiciones económicas, lo dejan porque son azotados por la violencia, lo dejan porque no hay futuro, y esa es la razón que millones de personas han sido expulsadas de México, de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, de Centroamérica, de Sudamérica, y esa es la triste realidad que en este país no se quiere discutir, y hasta que se discuta, realmente no tendremos una resolución comprensiva de fondo a todo este problema. Miguel Tinker-Salas, te agradezco muchísimo, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Miguel Tinker-Salas del Colegio de Pomona. Gracias a todos, hasta luego. Estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas. Un gusto hablar siempre con el profesor Miguel Tinker-Salas, siempre tan puntual. Bueno, ustedes saben que hay una periodista mexicana que se llama Carmen Aristegui, que trabaja en MBS. También tiene un programa en CNN, en español, y también tiene algo que se llama Aristegui Noticias. En este portal de noticias, Aristegui Noticias, se publicó sobre una propiedad, una casa en la Ciudad de México, valuada, según la investigación, en $7 millones, en donde está de por medio una empresa que se llama IGA, esta empresa que durante el gobierno de Peña Nieto como gobernador del Estado de México fue una empresa pues utilizada para diferentes contrataciones y que recientemente había también ganado la licitación para la construcción de un tren rápido de la Ciudad de México a la ciudad de Querétaro. Se hizo este trabajo periodístico que ha generado todo un revuelo y un verdadero escándalo. El día de ayer el presidente Peña Nieto apareció en un acto y yo le presenté aquí fragmentos de esto donde se le veía muy enojado. Dice que en esto de las protestas por lo de Ayotzinapa y luego la aparición de esta publicación de la llamada Casa Blanca, habría algo orquestado para desestabilizar su gobierno, y de manera muy puntual principalmente se refirió para afectar el proyecto de nación que él tiene, y que él había solicitado a su esposa, Angélica Rivera, que ella misma aclarara cómo es que se hizo de esta casa, porque era un asunto que a ella le competía, ¿no? La cuestión de la casa. El caso está que apareció esta aclaración, así le han llamado, ¿no? Esta aclaración, que pues usted fórmese su criterio, y les voy a poner un resumen de lo que fue el video de Angélica Rivera, esposa de Peña Nieto, hablando sobre esta propiedad. Muy buenas noches. Hoy he decidido dirigirme a todos los mexicanos porque ustedes tienen el derecho de conocer la verdad. Yo no tengo nada que esconder. Como ciudadana, aún sin ser servidora pública, me siento con la responsabilidad de explicarles paso a paso todo lo relacionado con la casa que ha sido cuestionada por algunos medios de comunicación. Quiero empezar agradeciendo al licenciado Eduardo Sánchez, vocero del Gobierno de la República, que en mi ausencia, mientras viajaba a China para acompañar a mi esposo a una gira de trabajo, haya adelantado algunas explicaciones sobre la casa ubicada en Sierra Gorda, número 150. Al tratarse de un tema estrictamente personal, no contó con toda la información necesaria para explicar en su totalidad este asunto. Por ello, el día de hoy quiero ampliarles esta información y hacer algunas precisiones. Inicié mi carrera artística desde los 15 años. Trabajé 25 años con la empresa Televisa. Entre otras cosas, realicé telenovelas que no solamente fueron vistas en México, sino en muchos otros países del mundo con una alta audiencia. Con esta empresa he celebrado distintos contratos a lo largo de mi carrera. La última renovación de estos contratos fue en el año 2004. En mi caso, en cada renovación, los montos y las prestaciones de los mismos tenían un incremento derivado de los resultados de mi trabajo. En el marco de dicho contrato con Televisa, en el año 2008 se me otorgó el uso y goce de la casa ubicada en Paseo de las Palmas, número 1325, y comencé a vivir en ella en ese mismo año. El contrato que firmé en el 2004 lo dimos por terminado de mutuo acuerdo Televisa y yo el 25 de junio del 2010, y en el mismo se impusieron obligaciones a ambas partes que describo a continuación. El 25 de junio del 2010 se me pagó con la propiedad de la casa que ya habitaba, es decir, la casa de Paseo de las Palmas. La escritura de esta casa se expidió a mi favor el 14 de diciembre del 2010. Además de la casa, se me pagó un monto total de 88,631,000 pesos más IVA. Para dar por terminado el contrato, me comprometí con la empresa Televisa a no trabajar con ninguna otra televisora por el plazo de 5 años. Esto se tomó en cuenta para determinar el monto del contrato. Así, les demuestro que tengo la capacidad económica y recursos propios que me han permitido construir un patrimonio para mí y para mis hijas. Ante todas las acusaciones que han puesto en duda mi honorabilidad, yo quiero dejar muy claro ante todos ustedes, los mexicanos, que yo no tengo nada que esconder, que yo he trabajado toda mi vida y que gracias a eso soy una mujer independiente, que he sido capaz de construir un patrimonio con honestidad y con todo mi trabajo. Siempre me he conducido con rectitud y por eso decidí explicarles todo lo relacionado con esta casa. Con la misma apertura con la que les he compartido los detalles de esta casa, quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa, porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia. Hoy estoy aquí para defender mi integridad, la de mis hijos y la de mi esposo. Junto a esta explicación que les he dado, en este momento, yo estoy haciendo pública documentación privada sin tener ninguna obligación, porque como lo dije antes, yo no soy servidora pública, pero yo no puedo permitir que este tema ponga en duda mi honorabilidad y sobre todo que se pretenda dañar a mi familia. Buenas noches. Bueno, ahí tienen ustedes. ¿Saben qué? Tengo invitados aquí en cabina y luego va a venir también un cantante que les quiero presentar. Viene de español, casi así como Víctor Manuel, gran cantante. Pero en el siguiente bloque, ¿podría yo pasar unas 2, 3, 4 llamadas en caso de que se animen ustedes a llamar al 1-800-522-1235? Unas 2, 3, 4 llamadas rapiditas en el siguiente bloque. ¿Qué opinan ustedes de esto, Yo lo que no acabo de entender es por qué dice, ¿por qué la va a vender? O sea, después de todo este asunto y de tanto rollo y de tanta cosa y tanta aclaración, el caso está que una publicación de Aristegui Noticias, en un blog de noticias, logra que la esposa del presidente se pare ante una cámara de una cuestión que ellos le llaman aclaración. Yo tengo mi punto de vista y después diga que la va a vender los derechos de la Casa de las Lomas porque no quiero que sea pretexto para ofender y difamar a mi familia. Híjole. Bueno, no sé qué opinen ustedes. Podré pasar unas 3 llamadas o 4 nada más porque tengo invitados muy importantes aquí en el estudio. Regreso. Bien, ahí les anticipo que va a estar aquí en cabina José Luis Ávila Báez, esposo de Néstor Salgado, dirigente indígena y comandante de la policía comunitaria allá en Guerrero y que está injustamente en la cárcel. Y va a estar también Nancy Cisneros. Ella es residente en Los Ángeles y hermana de un joven que fue desaparecido en Jalisco después de ser deportado. También más adelante voy a tener a un cantante español desconocido absolutamente para todos. Lo era para mí, pero lo invité porque va a cantar a México, se llama Fernando Agüeros, y la verdad está que levanta polvo. Pero déjame pasar rápidamente con las llamadas. Les pido nada más que sean muy breves, porque nada más tengo este bloque, no puedo irme con todos. Vamos primero con Ramón de Texas. Adelante, Ramón. Sí, buenas noches, gracias por recibir la llamada. Bueno, respecto gracias. A lo que decía Angélica Rivera, de que ella no es servidora pública, que no tiene obligación alguna, pues precisamente para eso se valen ellos. Se les olvida decir que cuando entró Peña Nieto, el PRI cambió las leyes del IFAI y ahora los cónyuges no están obligados a hacer transparentes sus bienes. Yo no dudo la honorabilidad de Angélica Rivera en cuanto que haya ganado mucho dinero, pero aquí lo importante es si uno se va a gastar toda una liquidación en la compra de una casa es porque tiene algo que lo va a sustentar. Es más que obvio, desafortunadamente, que hay más de fondo. Quizás el dinero con el que están comprando la casa sea lícito, pero todo el fondo de los contratos que hicieron con IGA, la cancelación del contrato con la empresa china y todo eso, se da a raíz de lo de Aristegui. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se transparentó? Claro. Ramón, muchísimas gracias por la llamada. Voy a pasar con Manuel, que también nos llama de Texas. Adelante, Manuel. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes. Mira, quisiera opinar brevemente sobre los últimos dos temas de la señora de presidente y del maestro. Pero métele velocidad porque nomás tengo este bloque. Pero métele velocidad porque tengo otras dos personas, si no, no voy a... Muy bien, adelante, adelante. Primero con el maestro del colegio de Pomona, que decía que fueron expulsados de México y Centroamérica de la violencia. ¿Sabes qué expulsó, hablando de los mexicanos, porque yo soy mexicano? Fue que son puros borrachos, mano. El alcohol los expulsó. ¿Qué opinas tú? Mira, no puedo entrar en diálogo contigo porque si no ya no van a pasar las otras personas. ¿Qué opinas de lo de Angélica Rivera? Ya no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, evidente, aunque hay muchos borrachos, claro que sí, pero no estoy de acuerdo que ese es el motivo. Pero de lo del otro, que del tema que al cual invité a opinar. Que tú también eres borracho, Rubén. Y tú lo dices. Órale, sale, Manuel. Órale, muchas gracias, Manuel. Chúpale, carnal. Ay, ¿qué? Bueno, ya. Vamos con Alberto de Houston y luego está Ernesto también de Houston. Alberto de Houston. Sí, buenas noches, Rubén. Buenas noches. Buenas noches. Mira, pues la persona, no la última que habló, sino la anterior, prácticamente me robó el comentario. Yo lo único que quiero agregar es que lo que dijo Angélica, para empezar, se ve claramente que fue bien preparado. Estuvo muy editado eso que ella dijo. Se me hubiera hecho más honesto de su parte que hubiera hecho una declaración, por decir, como en una rueda de prensa, algo así, donde pudiera tener oportunidad de contestar a cuestionamientos, pero pues fue más inteligente y simplemente editó lo que y dijo lo que quiso decir. Se mira que lo prepararon muy bien. No, y como dijo la primera persona, obviamente hay mucho más de fondo. Creo que no puedo agregar más, él me robó prácticamente el comentario, pero un saludo, Rubén, y te seguimos escuchando de acá de Houston, Texas. Muy bien, ¿por qué crees que decidió vender la casa, vender los derechos de la Casa de las Lomas? Bueno, pues yo creo que esto, como dijo la primera persona, definitivamente fue algo que los presionó a hacerlo, porque efectivamente, ¿por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué tuvo que salir algo que los orillara a hacer ese movimiento? Como él dijo, las concesiones que tuvo esta compañía con la que estuvo trabajando Peña Nieto cuando fue gobernador del Estado de México, pues dejan mucho que desear. Hey, ¿sabes qué? Ayúdame con esto, yo te ayudo con esto. Tú sabes que eso está en México, es un vicio que tienen todos los funcionarios de negociar. Yo te doy este trabajo y me pasas una comisión. Eso todo el mundo lo sabe, pero yo creo que fue presión, no les quedó otra, y como te digo, ella no se vio muy honesta al hacer esa declaración de esa manera. Hubiera sido más honesto que lo hubiera hecho donde hubiera tenido oportunidad de contestar a cuestionamientos, ¿no? Gracias, Alberto, por tu opinión, por referirte a la primera persona, porque la segunda no creo que alcance ese nivel. Vamos a pasar ahora con Ernesto. Sí. Gracias, Ernesto. Adelante. Buenas tardes, ¿cómo le va, Ernesto? Adelante. Bien, gracias. Yo sí quería tocar el tema de la casa, pero también quería tocar el tema de los muchachos, los 43 secuestrados. Y yo estoy, ¿cómo se llama?, a favor de que se haga justicia, porque nadie debe apoyar la injusticia. Y yo lo que quería agregar rapidito era que a nadie le duele la espina hasta que no la tiene clavada. Cuando los muchachos de Venezuela estaban sufriendo, lo estaban matando y metiendo los presos. Todo el mundo decía que era que, no sé, el movimiento, que había gente que estaba en eso, que eran unos delincuentes, otros llamaban no sé cuántas cosas, y todo el mundo dio la espalda porque eran de Venezuela y se trataba de un país de izquierda. Hasta los médicos no lo podemos solo como lo dejamos de Venezuela. por eso que nadie tiene pinta, porque no la tiene que trabajar. Tenemos que unirnos todos para eliminar la violencia de quien sea, izquierda o derecha. No podemos estar apoyando, o si no, a la hora Yo nomás le comentaría que hay grandes diferencias en el tema, ¿no? Grandes diferencias, y si quiere un día las debatimos. Oiga, ¿y dónde están todos los que salieron con Venezuela con el SOS? Y que ahora están calladitos y no dicen absolutamente nada de lo que pasa con estos 43. Ernesto, chin, ya me vino el corte. Bueno, gracias, gracias Ernesto, siempre podrá usted decir su opinión. Regreso, está aquí en el estudio José Luis Ávila Báez, esposo de Néstor Asalvado, y está Nancy Cisneros. Amigos, estamos aquí de regreso en el estudio. Gracias por las personas que llamaron, por Ernesto, etcétera, todos los que llamaron, el señor, el otro que salió con aquello, bueno, esas cosas. Entonces tengo aquí en el estudio a José Luis Ávila Báez. José Luis Ávila Báez es esposo de Néstora. Oye, ¿es Néstora o Nestora, José Luis? ¿Cómo estás? Acércate el micrófono porque así... Néstora, ¿verdad? No Néstora, no, Néstora, porque si no iría el acento, es esdrújula, sí, y no va. Entonces, Néstora Salgado. Yo imagino que hay muchas personas aquí en los Estados Unidos que no saben quién es Néstora Salgado, tu esposa, no saben quién es, y no saben por qué está, bueno, les digo que está detenida, que está presa. ¿Podrías hacernos una apretada síntesis de quién es Néstora Salgado? Ya una vez te entrevisté aquí, pero vaya, asumo que no todos los que nos escuchan saben de ella. Sí, mi esposa se llama Néstora Salgado, es ciudadana americana que ha estado trabajando con las comunidades indígenas desde el 2004. En Guerrero, México. En Guerrero, especialmente. Uh-huh. En la montaña. Ahí en Guerrero, México, ahí donde desaparecieron los 43, ¿no? En la montaña alta de Guerrero. Sí. En el 2012, ella se involucró con las policías comunitarias ante el enorme avance de la inseguridad que se vivía en esos lugares. Uh-huh. Se formó la policía comunitaria legalmente en su municipio, en el 2013, y 10 meses después ella fue arrestada, el 21 de agosto del 2013. Uh-huh. Fue arrestada y ahorita está acusada de secuestro en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. ¿Y por qué está acusada de secuestro? ¿En qué se basan para decir que está acusada de secuestro? La policía comunitaria abarca todo el estado de Guerrero, por donde quiera están. La policía comunitaria, la CRAC, tiene como 5 casas de justicia en este uh-huh. momento. Uh-huh. Mas, sin embargo, el gobierno del estado se dedicó a atacar solamente una casa, la Casa de Justicia del Paraíso, que es a la cual pertenecía mi esposa. Uh-huh. La comunidad de Olinalá cuenta con 170 elementos, que en su momento hicieron varias detenciones. En total hicieron como unas 15 detenciones, pero varias personas salieron a los pocos días por el delito que habían cometido. Mas, sin embargo, el gobierno se propuso arrestar a mi esposa, no porque haya cometido un delito, sino por sus declaraciones que venía haciendo públicamente, ¿no? La colusión del gobierno, tanto municipales como estatales, con el crimen organizado. Eso le molestó mucho al gobierno. Y de ahí se desprendió toda esa persecución en contra de ella y de los otros comunitarios de la misma Casa de Justicia del Paraíso. Uh-huh. Tú vas a estar mañana, que es el 20, ya es mañana, ¿verdad? Es aniversario de la Revolución Mexicana, que ya cada vez a la Revolución Mexicana, con todo respeto, pues ya prácticamente ya. Yo digo que con esta reforma de Peña Nieto, de la cuestión del petróleo, etcétera, la entrega de estos recursos a las transnacionales, como ya, pues prácticamente para mí fue ponerle el último clavo del ataúd de la Revolución Mexicana. No siento ya que se puedan abrazar los mexicanos, ¿no? Pero en fin, mañana es un aniversario más de la Revolución Mexicana. Y va a haber una movilización enorme en diferentes partes de México. Algunos convocaron a lo que llamaron paro nacional. No va a ser un paro nacional, pero hay muchísimas cosas que van a ocurrir mañana en torno a algo que ya no es un lugar en la geografía de México, Ayotzinapa, sino que ya es un estado de cosas. Esta palabra Ayotzinapa, de origen náhuatl, ya se refiere en realidad en este momento, es el referente a un estado de cosas que son la injusticia, las desapariciones, la acumulación de muchos crímenes que quedan impunes. ¿No es así? Sí, exactamente. Y desafortunadamente, la desaparición de esos 43 estudiantes puso en evidencia lo que mi esposa venía denunciando en uh-huh. su momento, la colusión de los políticos locales y estatales con el crimen organizado. Uh-huh. desafortunadamente tuvo que pasar esto para que se diera cuenta el mundo lo que en realidad pasa en Guerrero. Ahorita el gobierno se ha dedicado a atacar al cartel de los Guerreros Unidos. Pero el cártel de los Rojos sigue operando con normalidad en todos los municipios, principalmente en la montaña, que es donde más han atacado que es donde estaba trabajando Nestora Salgado. O sea que Nestora Salgado lo venía denunciando desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Esta situación, esta colusión. Y el caso está que muchos de estos malandrines criminales andan libres, muchos políticos seguramente que todavía hay, ¿verdad? De la narcopolítica andan libres y tu esposa está metida en la cárcel. Exactamente, o sea, una de las personas que más empujó para que mi esposa fuera arrestada fue el alcalde de Olinalá, Eusebio González Rodríguez, patrocinado por el cártel de los Rojos. A ver, repíteme, una de las personas que más impulsó, a ver, estoy hablando con José Luis Ávila Weiss, esposo de Nestora Salgado, me acaba de decir algo muy importante, vamos a la pausa. Y regreso, y también les voy a presentar, aquí está Nancy Cisneros, pero vámonos por partes. Entonces, regreso y quiero que me repitas eso, porque está muy fuerte. A ver. Entonces, aquí de regreso, amigos, con José Luis Ávila Báez, y ahorita les voy a presentar a Nancy Cisneros también, pero José Luis Ávila Báez, esposo de Nestora Salgado. Antes del corte nos dijiste algo muy importante, pero les adelanto, él va a estar mañana en el Colegio de Pomona, va a ser uno de los oradores en el Colegio de Pomona en el contexto de esta jornada del 20 de noviembre, donde va a haber tres marchas, va a haber una de la Placita Olvera, incluso hacia las instalaciones del consulado mexicano. Siempre reitero la invitación, cuando digo este tipo de cosas, para que el cónsul o alguien del consulado, si tienen algo que decir al respecto, siempre están abiertos estos micrófonos, Entonces, José Luis, decías, de los que presionaron para detener a tu esposa, ¿me repites eso? Sí, fue como le decía. Acércate al micrófono, ¿te escucho? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Sí, como le decía, una de las personas que presionaron mucho ante el gobierno estatal para que mi esposa fuera arrestada fue el presidente municipal Eusebio González Rodríguez. Eusebio González Rodríguez, alcalde de Olinalá, del sí. Partido Revolucionario Institucional. Sí, y dices que él qué? Sí, o sea, fue una de las personas que presionó mucho sí. Para que ella fuera arrestada. Pero si es que está vinculado al narco. Sí, ¿cómo sabes? Todo mundo lo sabe ahí en Olinalá. El único que se hace tonto y que dice que no lo sabe es el gobierno. Pero además todo el mundo lo sabe que él fue patrocinado por el cártel de los Rojos. ¿Por el cártel? No por los Guerreros Unidos. No, por el cártel de los Rojos. Okay. Los contrarios a Guerreros Unidos. Luego me hablaste de otro alcalde que es del PRD, de Tixla. Sí, ese fue otro propulsor para que fuera arrestado en su momento Gonzalo Molina, otro coordinador de la policía comunitaria, que él se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de Almoloya de Juárez. Bueno, y ante el arresto de tu esposa y estos señores alcaldes que lucharon mucho porque se arrestara tu esposa, quien denunciaba los vínculos de estos señores de la política con el crimen organizado y con el narco, resulta que los 43 ahora desaparecidos fueron quienes primero te ayudaron. Sí, tres días después del arresto de mi esposa fueron uno de los primeros que se lanzaron a las calles, ¿no?, a protestar el arresto de mi esposa y a demandar su libertad. Es por eso que a mí me toca directamente, ¿no?, lo que ha ocurrido con los estudiantes. Incluso tengo una fotografía de ellos donde está el montón de muchachos ahí bloqueando la carretera. Y desafortunadamente no sé cuántos de esos hoy están desaparecidos. Y es algo que sí me toca directamente a mí, ¿no? ¿Cómo? Oye, tal vez haya personas que estén aquí en el ámbito urbano nuestro, aquí de Los Ángeles y zonas aledañas, y quieran ir a Pomona mañana a escucharte. ¿Qué es lo que va a ocurrir mañana ahí en Pomona? Pues vamos a hablar del caso de mi esposa, pero sin dejar atrás, ¿no?, el caso de Ayotzinapa, ¿no?, porque todo está entrelazado. Somos víctimas del mismo narcogobierno. Entonces todos los... Lo dices así, tranquilo, víctimas del mismo narcogobierno. Wow, qué fuerte, ¿no? Es la realidad. Uh-huh. Es la realidad que alguien todavía no se quiera dar cuenta. Es muy distinto, pero esa es la realidad. La mayoría de los alcaldes en Olinalá y en el estado de Guerrero están coludidos, una de dos, con el cártel Guerreros Unidos o con el cártel de los Rojos. De cualquier partido político. Exactamente, PRI, sí. PRD, no importa. Todos. Bien, está también aquí, bueno, no sobra decir que evidentemente te han destruido en este momento tu núcleo familiar con esta situación, ¿no? Sí, ha sido muy difícil, o sea, porque tenemos tres hijas ciudadanas y cuatro nietos ciudadanos americanos. Uh-huh. Que, y más aún ahora que se acercan los días festivos y que otra vez más Nestora no va a estar con nosotros. Y desafortunadamente, por más documentos, por más cartas que le hemos mandado al secretario de Estado, John Kerry, firmadas por senadores, por congresistas, por sindicatos, parece que las cartas han llegado a oídos sordos. O sea que estos ciudadanos estadounidenses no son ciudadanos estadounidenses de primera clase ante las autoridades como para decir, a ver, vamos a intervenir y ver por qué tienen detenido a una ciudadana estadounidense de manera injusta que ha separado a su familia. Por ahí va el tema, ¿no? Exactamente. Me estaba costando llegar trabajo a esa conclusión, pero esa es la conclusión que he llegado. Que simplemente mi esposa, Nestora, nunca va a dejar de ser una ciudadana de segunda clase. Estábamos viendo lo que ocurrió con el exmarín que cruzó para México con armas. Bendito Dios que ya está de regreso con su familia. Los que estaban presos en Norcorea, bendito Dios que ya están aquí también con su familia. Pero desgraciadamente mi esposa sigue en un penal de máxima seguridad. Y todavía al día de ayer hablé a la embajada de Estados Unidos en México y francamente la respuesta que me dieron... Me dio mucho coraje. ¿Qué te dijeron? Simplemente que ellos lo que saben es lo que el abogado les dice. Les digo, pero ustedes no están haciendo nada porque no quieren hacer nada o porque no pueden. ¿Y qué es lo que nada. El abogado les dice? Que supuestamente que metió un incidente, pero que los jueces no han resuelto. Pero les digo, ustedes tienen capacidad para hacer algo más. La situación, no se puede defender una persona así como está mi esposa. Por más trabajo que hagan los abogados. El abogado está en el DF. La causa está en Tlapa de Comonfort, en la montaña alta de Guerrero. Y mi esposa está en un penal de máxima seguridad en Tepic, Nayarit. En Tepic, Nayarit, sí. Tuve que sacar la defensa del estado de Guerrero. Porque a veces hasta los mismos abogados están coludidos con el gobierno. Y no se puede confiar. Después de casi un año, mi esposa fue visitada por su abogado de confianza. Después de casi un año. Sí, faltaban 10 días para que se cumpliera el año cuando entró el abogado Emiliano Robles Gómez Mon a visitarla. No le permitieron entrar con una pluma, no le permitieron entrar con un pedazo de papel. Francamente, gasté $1,000 para que él nomás fuera a saludarla y a conocerla. Wow. ¿Cómo se puede defender a alguien así? Es imposible. Wow. Muy fuerte lo que nos estás platicando, José Luis Ávila Báez. Me estoy acercando a la siguiente pausa. Voy a hacer una pausa justamente de la conversación contigo para que conozcamos también el caso de Nancy Cisneros. Ella es residente aquí en Los Ángeles y hermana de un joven que fue desaparecido en Jalisco y precisamente este joven, su hermano, pues desapareció en Jalisco después de ser deportado acá de los Estados Unidos, ¿no? ¿Correcto, Nancy? Entonces voy a regresar contigo para que nos cuentes también esta historia. Bueno, una pausa, volvemos. Hablando claro con Rubén Luengas, Univisión América. Aquí de regreso, amigos, pues ya escucharon a José Luis Ávila Báez, esposo de Nestora Salgado, en un contexto de criminalidad donde no se puede colocar la frontera entre los que están limpios y los que no, entre la política y tal, narcopolítica, y en ese contexto ella detenida y francamente sin posibilidades hasta este momento de no existir algo. Ojalá que también todo este asunto de lo que está ocurriendo ahora en México a raíz de lo de los 43 pudiera generar las condiciones para presionar también a que se revise el caso de Nestora Salgado. Pero les decía de Nancy Cisneros. Nancy Cisneros es no solamente residente en Los Ángeles, sino que es ciudadana, nacida aquí en Los Ángeles, egresada del Colegio de Santa Mónica, ¿correcto? Pero dentro de la familia, como muchas familias de personas que están acá, su hermano no tenía papeles, fue deportado y resulta que luego desapareció allá en el estado mexicano de Jalisco. Nancy, gracias por estar aquí, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Amplíanos un poquito, ¿qué pasó con tu hermano? Hermano Javi desapareció hace 13 meses. Acércate un poco más a eso. Javi desapareció hace 13 meses. 13 meses, más de un año. Hoy se cumplen 13 meses. Hoy 13 meses. Él desapareció el 19 de octubre del 2013 a medianoche. Uh-huh. Cuando un vecino llegó a tocar a la casa donde él vivía y le dijo que saliera con él. 2 minutos después se escucharon balazos y mi mamá escuchó un grito y era el de mi hermano. Ella salió corriendo de la casa hacia el lugar donde ella sabía que estaba. Cuando ella se acerca a la casa, vienen unos hombres sacando a mi hermano. Eran 4 hombres armados, vestidos como policía municipal. ¿Como policía municipal? Como la policía municipal. Traían vestidos de negro. La policía municipal solamente usa negro o azul. Uh-huh. En Tala. Le dicen los azules, usualmente. Y traían chalecos antibalas. Sí. Y armas grandes. Uh-huh. A ella, cuando ella vio que los sacaban, ella les preguntó por qué lo estaban arrestando. Uh-huh. A lo cual le respondieron poniéndole una pistola en la cabeza. ¿A tu mamá? A mi mamá. Uh-huh. Y le dijeron que mejor se quedara callada y se fuera a su casa, porque a él se lo iban a llevar. ¿Sin darle ninguna explicación? Sin darle ninguna explicación. A Javi lo llevaban. Javi iba herido de una pierna. Después yo descubrí que también iba herido, tenía un rozón de bala en el brazo y en cerca del pecho, como de. Aparte de eso, ellos se lo llevaron y no, hasta el momento no hemos tenido ninguna ayuda de la policía municipal. Uh-huh. Pero ¿cuál es el caso? O sea, nada se supo, o sea, no había ninguna acusación, o sea, fue una desaparición, una obviamente extrajudicial, sin ningún, no una detención, no, por algún delito, nada. O sea, hasta el momento no se sabe quiénes eran esas personas, pero esas personas, esos 4 hombres que se llevaron a mi hermano, estaban, sus caras estaban descubiertas. Pregunta que se estará haciendo la gente, tal vez al escuchar esto, bueno, tu hermano no estaba metido en nada, no. En nada, no. Narcos, cárteles, nada, no. Absolutamente nada de eso. O sea, es que es un caso que se repite y se repite y se repite. Hay muchos casos como el de nosotros. Como el de ustedes, por todo México, o sea, porque no es Ayotzinapa, nada más, José Luis Ávila. ¿Cómo ves el caso de Nancy? Acércate. Sí, desafortunadamente es algo que se repite y se repite. Y se repite. Y no hay ni una investigación. Uh-huh. Hoy que están desenterrando todos sus cuerpos en el municipio de Iguala, nos preguntamos, ¿y quiénes son? Uh-huh. ¿Quiénes son tantos que están en fosas sí, clandestinas? Y sin embargo, el gobierno no tiene ni la más mínima idea cómo explicarnos quiénes son. Uh-huh. Porque nunca les ha interesado investigar cualquier desaparición. ¿Nancy? Sí, bueno, es que está emotiva, Nancy, obviamente. Okay. Obviamente está emotiva. Hoy es el 13 meses, ¿no? Sí. Y realmente te está llegando a hablar del tema, te está costando trabajo reproducir el tema. No quiero forzarte a que hables del tema. El momento se me hace muy difícil hablar de mi hermano, pero como decía José Luis, la mayor parte del tiempo el gobierno no hace nada. ¿Por qué? Porque puede que esté involucrado o está involucrado. En el caso de mi hermano tenemos, hace una semana, exactamente hace el miércoles pasado, tuvimos el tercer detective encargado en el caso de mi hermano. Cuando llegó a la casa a hablar con mi mamá, lo primero que le dijo fue, vengo a hablarle sobre el caso de su esposo. ¿Cómo que de su esposo? O sea, ni siquiera sabía que se trataba. No sabía ni siquiera de quién, quién era la persona a la que iba a ir. Bueno, están aquí en cabina Nancy Cisneros, nos está contando la historia de la desaparición de su hermano en Jalisco después de haber sido deportado, precisamente, nada más como dato adicional, y con José Luis Ávila Báez, esposo de Nestora Salgado. Mañana hay una marcha, mañana es un día importante, 20 de noviembre, se están en México. Bueno, regreso porque me llegó la pausa, regresamos. Bien, amigos, vamos a regresar a este último segmento aquí con Nancy Cisneros y con José Luis Ávila Báez. Nancy, ¿qué te gustaría que la gente que nos está escuchando supiera, quisieras transmitir de lo que significa, no solamente para ti, sino en general, pues, de un estado de cosas en México que muchísimas personas no tienen un micrófono enfrente, pero tú las representas en este momento y desde luego también José Luis? Necesitamos que se unan a nosotros. Sé que hay muchos familiares de desaparecidos aquí. Aquí en Los Ángeles y en los Estados Unidos. Estamos, sí, a nivel nacional. Hay muchos familiares de desaparecidos. Sí. Lo puedo asegurar. Los necesitamos. Los necesitamos a todos. Somos más buenos. Somos más muchos que somos buenos. O sea, son más los buenos. Somos más los buenos. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Entonces... Tenemos que presionar para encontrarlos, para que liberen a todos nuestros prisioneros políticos. Y para los estudiantes. Para mañana habrá una marcha en la que vas a participar aquí en Los Ángeles, que partirá de la Placita Olvera y van hacia el consulado, ¿verdad? Sí. Mexicano. Sí. Bueno, ¿eso es todo lo que quieres decir? Bueno, y tu conclusión, José Luis Ávila Báez, esposo de Nestora Salgado. Pues mire, decirles, ¿no?, que desafortunadamente mañana cumple 15 años mi esposa, 15 meses de estar presa, 15 meses de estar presa mañana. 8 meses de la resolución del juez federal donde ordenó su inmediata libertad, a lo cual hasta ahorita la juez de distrito María Celia Fernández Suárez se ha negado a captar la orden del juez federal. María Celia Fernández Suárez. No la nota, Roberto, el nombre, y a ver si le hablamos a la juez. Sí. A ver, ¿por qué? ¿Por ella qué se ha negado? ¿Hubo una orden de la liberación de tu esposa? Sí, el 31 de marzo, un juez federal determinó que no se dan los delitos ni de delincuencia organizada ni de secuestro. ¿De secuestro, Lina? Porque ella formaba parte del sistema de justicia del Estado. Del sistema de justicia y de seguridad del Estado. Sí, porque secuestro, aclara lo del secuestro. O sea, porque hubo que detuvieron a alguien, pero en función dentro de la policía. Exactamente, el caso. Son los argumentos que usa el juez federal. Dice, no podemos llamarle a eso secuestro ni delincuencia organizada. Dice, las supuestamente víctimas en sus declaraciones dicen que fueron detenidos por la policía comunitaria. Que fueron llevados a la Casa de Justicia del Paraíso. Que fueron visitados por sus familiares en la cárcel donde estaban detenidos. Sí. Entonces, de ninguna manera se le puede llamar a esto delincuencia organizada. No, es una injusticia a todas luces, sin duda. Sí, afortunadamente ya se largó Ángel Aguirre, que fue uno de los principales también. El gobernador Ángel Aguirre, licencia, sí, junto con su cómplice Iñaki Blanco. Estábamos esperando que el nuevo gobernador tome cartas en el asunto. Desafortunadamente el señor anda más ocupado tomándose la foto que en sentarse a resolver todos los problemas y todo el despapalle que dejó Ángel Aguirre. Entonces estamos esperando que el señor se siente y escuche las demandas del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y una es la libertad de mi esposa. Y quiero agradecerle, ¿no?, al Colegio de Pomona, que fue el que financió mi viaje a Los Ángeles. Yo vengo desde Seattle. Vienes desde Seattle. Y pues muchas gracias a usted por el espacio, ¿no?, y a todos sus radioescuchas. No, al contrario. Oye, y una conclusión, en tu opinión, todo este enredo que hay ahorita, en tu opinión, ¿qué ocurrió con los 43 muchachos de Ayotzinapa? Mire, yo pienso, de antemano, todos sabemos la suerte que corrieron. Pero en fin, los padres están todavía en la postura de... Sí, exactamente, eso. Es por eso, por ese respeto, ¿no? Sí, que no puede uno decir abiertamente lo inevitable, ¿no? Uh-huh. Pero de que el gobierno federal lo sabe, y está manejando esto pensando en el costo político que le puede traer. Pero la versión que dio el procurador, porque parece ser que no se sostiene No. Eso es una patraña más de la PGR. Sabemos cómo se manejan ellos. Uh-huh. Esto no puede ser. Uh-huh. Sabemos de antemano lo que cuesta deshacerse un cuerpo. Uh-huh. De esa manera, sí. Y estamos hablando aquí no de uno, estamos hablando de 43. Uh-huh. Es algo imposible que solamente una persona muy, muy ignorante tal vez le pueda creer. Bien, mañana estarás presente en la marcha y en el Colegio de Pomona. Más bien en la marcha, ¿no? ¿Verdad? En el Colegio de Pomona vas a estar tú. Voy a estar en las dos partes. ¿En las dos partes? Sí, voy a participar en el Colegio de Pomona y voy a estar en la marcha. En la marcha también. Sí. Te agradezco mucho que hayas estado aquí, José Luis Ávila Báez. Te agradezco mucho, Nancy Cisneros, que hayas estado aquí. Y créanme sinceramente, porque uno es periodista y uno está aquí, pero uno es humano. Y en tanto humano, me conmueve mucho lo que les está ocurriendo y... Mi abrazo y mi solidaridad con ustedes. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, amigos, y voy a regresar a presentarles así pues otro aspecto aquí para relajarnos un poquito también. Está aquí Fernando Agüeros. Es un cantante del norte de España. Viene a presentarse en México, pasando por Los Ángeles. Y le dije, vente, mano, vente acá para que nos platiques un ratito. Regresamos. Bueno, amigos, estamos aquí de regreso. Vámonos el resto del programa con Fernando Agüeros. Sé que Fernando Agüeros, para ustedes así decir el nombre, pues no les dice nada porque no saben quién es. Bueno, no hay ningún problema, pero ya sabrán en un futuro. Fíjense que recordarán a Víctor Manuel, aquel cantante español que luego lo recordarán con Ana Belén cantando rolas como La Puerta de Alcalá, ¿no? Ahí está viendo pasar el tiempo, La Puerta de Alcalá. Bueno, Víctor Manuel... cantante asturiano, empezó así cantándole a su terruño, Asturias, allá en el norte de España. Hay un paralelismo entre Víctor Manuel y Fernando Agüeros, porque él es cántabro, que está pegado precisamente a Asturias, y resulta que él también ha estado cantándole así a la tierra y tal, pero ya está en la línea que siguió Víctor Manuel de irse a otro tipo de temáticas. Se está presentando en México, paró por aquí en Los Ángeles, y le agradezco mucho que haya aceptado la invitación para venir aquí al estudio de Hablando Claro con Rubén Luengas, pero cuando ya sea súper famoso, ojalá que no me niegues un autógrafo, se te olvide que estuviste por acá, ¿no? Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo y en esta emisora, en Univisión, pues muy agradecido a que hayas hecho un hueco en tu agenda para invitarme. No, el agradecido soy yo. El agradecido soy yo, en verdad, porque desde que me advirtieron que ibas a estar por acá y escuché tu voz y tus canciones, me quedé realmente impresionado, sobre todo que ahora también en agosto anduve en Cantabria, anduve en Asturias y no sabías eso, anduve por allá y wow, entonces me gustó mucho, pero le estás entrando también a otro tipo ya de temáticas, ¿no? Sí, como bien decías, pues hasta ahora yo he compuesto canciones que hablan de mi entorno, de mi tierra, del terruño de Cantabria, ¿no? Pero ya a partir de ahora, estoy buscando, un nuevo terreno, ¿no? Quiero componer canciones más universales, canciones con otro tipo de temáticas. Y en el próximo disco habrá novedades referente a este sentido, ¿no? Esperemos que vaya bien en este sentido. Que vaya bien. Pero vamos a darle aquí un ejemplo más o menos a la gente. Esta canción que voy a poner se llama Mariachi. El mariachi es una canción que ya está grabada en en un disco que saqué hace 4 años. ¿Hace 4 años? Sí. O sea, que no es parte de lo nuevo ni de lo... ¿Y por no. qué? Entonces, pero ahí ya incluiste algo de mi patria, de México, sí, de mi tierra. Sí, porque yo, en Cantabria se escuchaba mucha canción mexicana, porque en Cantabria ha habido siempre mucho migrante que fue a México y en fin, pues siempre pues venían con discos debajo del brazo, con aquellos grandes cantantes de rancheras, y siempre ha habido muchísima afición en Cantabria a la canción mexicana. Yo, desde niño, he escuchado canción mexicana y canción ranchera y soy un enamorado del folclore mexicano. Uh-huh. En uno de los discos que grabé, que hablaban de Cantabria y hablaban de nuestras cosas, quise incluir una canción que le compuse a México, ¿no? Una canción que se titula El Mariachi. El Mariachi. Bueno, pues vamos a ver qué tal canta las rancheras Fernando Huerta. Bueno, El Mariachi. Vamos a escucharlo. Llorar a un hombre en una vieja cantina, le cantaba una mujer y en ello le iba la vida, en la mano un sombrero y en la otra un tequila para que le ayudara. De la pena que causa un mal amor, yo que fui como el viento y volé de flor en flor, me rasgo el sentimiento. Pa' echar esta canción, México. Bueno, pues me emociona el asunto, verdaderamente. Bueno, ahorita ya no, bueno, sí lo voy a decir porque hace ratito luego hago aquí mis bromas de que se antoja con un tequilita o con un orujo, pero ya alguien me llamó y me dijo, es usted un borracho. Oye, pues con un orujo o con un... El orujo es una bebida ahí de la zona de Cantabria, ¿no? Sí, claro. El orujo es una bebida típica en la zona de Líbana, en la zona de Cantabria, que se hace con uva, ¿no? Y también es muy típico gallego, el orujo. Y también es muy típico gallego, sí. Oye, buena onda tu rola, o sea que te inspiraste, por eso ya habías estado en México cuando compusiste la canción. Sí, he estado unas cuantas veces en México cantando, siempre pues hemos hecho alguna escapada para cantar a nuestra gente, a nuestros paisanos que están en México, y esta es la quinta vez que estoy por tierras mexicanas. Por tierras mexicanas. Oye, invítanos a escuchar otra, ¿no? Otro fragmento, pero que es de lo nuevo también, de lo nuevo. Bueno, que tienes. Pues, de lo más universal, así más. De lo más universal, pues hay una canción, que os he traído una canción, un estreno, que no ha escuchado aún nadie en ninguna emisora, y es una canción que va a estar incluida en el próximo disco. Se trata de un vals, con un toque ranchero, y se titula El Vals de los Sueños Perdidos. La orquesta se abría camino el verano, vistiendo de luz y de fiesta aquel viejo amor, callado y temprano. Llegaste de lejos al valle, igual que caída del cielo, mi brazo cruzó por los dos, las manos al vuelo. Bailamos sin saber rumbas que hablaba de sueños perdidos, de amores que vienen y van. Es la voz de Fernando Agüeros, quien está aquí hablando claro, cantando claro con Rubén Luengas en Univisión América. Vamos a una pausa, regresamos. Él se va a presentar allá en México y ahorita platicamos un poquito más acerca de sus canciones, de este joven artista español que me recuerda mucho, sinceramente, a Víctor Manuel, me recuerda mucho, ¿eh? Bueno, regreso porque viene la pausa. Estamos aquí de regreso, amigos, en Hablando Claro con Rubén Luengas, Univisión América, y la grata presencia aquí en el estudio de Fernando Agüeros, cantante cántabro, que se va a presentar ahora nuevamente en México, y estoy seguro que va a sonar mucho. Hay una canción que tú grabaste, que en su momento la grabó Víctor Manuel. Sí, ¿verdad? Así es, se trata de la canción Viento del Norte, la cual grabé junto con mi hermano Sergio, porque yo siempre he cantado junto con mi hermano Sergio hasta hace 3 años, que tuvo un problema en la voz y bueno, de momento... ¿Qué pues le pasó? ¿Las cuerdas vocales? Sí, las cuerdas vocales. De momento, ¿Lo operaron? Sí, se operó y tienen que estar en reposo, lleva 3 años ya de reposo y no ha podido seguir. No, eso ya es flojera, 3 años ya, sí, ya es flojera. Es mucho nada tiempo, cierto. Sí, es mucho tiempo. Entonces yo empecé con mi hermano Sergio y en el 2006 grabamos la canción Viento del Norte. Uh-huh. Y hace 3 años que se me ocurrió llamar a Víctor Manuel para ver si quería grabar esa canción con nosotros, y él aceptó pues inmediatamente, y bueno, pues fue una experiencia inolvidable, conocerle y trabajar con él. ¿Sigue cantando, ¿no? Víctor Manuel? Sí, sigue trabajando, y hace poco ha hecho un concierto homenaje a sus 50 años de carrera en Asturias, en Oviedo, en su tierra, y la verdad que ha sido un gran éxito, porque estuvo 2 días y llenó el polideportivo. ¿Ya no canta con Ana Belén? Ahora mismo lo desconozco. Yo creo que sí, que siguen haciendo cosas juntos. Sí. Creo que sí. Bueno, vamos a escuchar aquí esta de Viento del Norte. De Viento del Norte. Por aquí anda por aquí alguien queriendo. ¿Qué? Con David Bustamante. Ah, bueno. Viento del Norte con Fernando Agüeros. Una canción que en su momento también grabó Víctor Manuel. Vamos a escucharla. Fernando Agüeros, quien él ya vendrá con un disco más adelante, donde le está entrando a temas más universales, ¿no? No tan apegados a la tierra como esta de Vientos del Norte, pero quienes hemos estado ahí en Cantabria, hijo, qué bonito es, qué hermoso es, verdaderamente. ¿Sabes que ahora fui a las cuevas del Soplao? ¡Oh! ¡Qué maravilla! Pero... por supuesto, están ahí. Oye, que no quiero dejar de preguntarte, tú si quieres me contestas o no. Está dura la situación en España, ¿no? Tremendo los escándalos que están surgiendo. Tú como español, ¿cómo ves la cosa? Pues una pena, la verdad que es una pena, porque es un país, bueno, pues qué te voy a decir de mi país, al que tanto pues quiero. Es una desgracia que haya tanta corrupción y que estos políticos estén constantemente pues engañando y robando al pueblo, ¿no? Es una lástima y, bueno, pues me lo desprecio terriblemente. Oye, y la clase política, no te voy a meter en ese rollo, no, tranquilo, pero la clase política española está asustadísima con Pablo Iglesias, ¿verdad? Están, pero le pegan como piñata mexicana a Pablo Iglesias todos los días. Bueno, pues ahí se nota la desesperación de la gente. Un partido como el de Pablo Iglesias, nadie lo hubiera pensado hace 10 o 15 años en España que surgiera un partido político de las condiciones de Podemos y que ahora mismo sea la tercera fuerza política y que aún siga creciendo. Uh-huh. Eso significa que los que están, tanto unos como otros, lo están haciendo francamente mal y se tienen que bajar a gobernar más cerca del pueblo, ¿no? Uh-huh. Tienen que bajarse de ese pedestal en el que están y gobernar en la realidad, el día a día. Uh-huh. ¿Y la canción política no te interesa, no, verdad? ¿O esa no? No, de momento me interesa más cantarla a mi tierra, que me da mucha más satisfacción que los políticos. Te da mucho más satisfacción que los políticos, sin duda, no me cabe la menor duda. Oye, en México, porque pues yo hace poco estuve aquí, fui a ver una película española que me invitó un amigo, que se llama Ocho Apellidos Vascos. Ah, sí. Ajá. Y estaba repleto ahí el Egyptian Theater, o sea, hay una, no sé cuántos españoles hay en Los Ángeles, pero hay un buen. Pero muchos también van a México y tal. Igual alguien nos está escuchando aquí y ahora te va a ver a México, porque estoy seguro que hay algún español que nos está escuchando aquí. Pues. Bueno, pues ahora sí, voy a estar en el DF este fin de semana, voy a estar en el Centro Montañés, el centro de Cántabros, dando un recital en la Casa de Cantabria el sábado por la noche. A ver, ahorita me llega la pausa, pero regresando nos dices dónde y nos vamos a otra canción tuya, y con eso nos despedimos aquí platicando muy sabroso con Fernando Agüeros. Y ahí, para el que dijo que soy un borrachito, ahorita le voy a invitar aquí un buen vino tinto, para tu envidia, cuate. Estamos de regreso, amigos, con Fernando Agüeros, o sea que te vas a presentar este fin de semana allá en México. Sí, estaré en el Centro Asturiano de México, DF. ¿En el Centro Asturiano de Orizaba y Puebla o en el Centro Asturiano, el de la Colonia del Reloj? En Cuautla. Ah, en Cuautla. Claro, yo conozco ese lugar. Yo era socio del Club Asturiano. Ah, sí. En Cuautla. Ahí te queda el volcán Popocatépetl muy cerca. O sea que si te toca la erupción, tienes que salir corriendo. Salir corriendo. Sí. Ahí llegan las cenizas. Sí. Ahí te vas a presentar. Ese será el sábado por la tarde. Y por la noche estaré en el Centro Montañés del DF. Uh-huh. Y al día siguiente, el domingo, en el Centro Gallego. Se celebran la festividad de San Martiño y hay una comida allí para 800 o 900 personas. Wow. Y allí estaré también. Bueno, pues qué maravilla. A ver, introdúcenos a la siguiente canción que escuchemos antes de despedirnos. El siguiente tema se trata de un tema también que grabé hace 4 o 5 años. Se titula Volverás, una canción muy romántica. A ver, vamos a escuchar aquí a Fernando Agüeros, Volverás, cantante español de Cantabria. Vamos a escuchar. Hace tiempo que no sé de ti. Me dijeron que cruzaste el mar. Que te ayudara a olvidar. Yo aún sigo en el mismo lugar. No quisiera marcharme de aquí. Dudo poder encontrar tierra en que sea más feliz. Volverás. Pues te agradezco mucho, Fernando, que hayas venido aquí y aceptado la invitación. Nos relaja un poquito porque estamos últimamente hablando de noticias muy macabras, muy tenebrosas, de muchos temas políticos. Agradezco a Esteban León, que le dije a Esteban León que ahora nos cediera su espacio aquí para platicar con Fernando Agüeros. El tiempo, los miércoles tenemos a Esteban. Entonces, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Alguna página? Pues a través de las redes sociales, a través de la página www.stanea.es. A ver, más despacio, porque ahora sí me lo dijiste como en gallego. A través de la página www.stanea.es. ¿Tanea? Tanea es mi nombre artístico, digamos. Ah, ¿no? ¿Es tu nombre artístico, Tanea? ¿Y por qué no lo habéis dicho antes, hombre? Bueno, Tanea, Tanea es cuando empecé junto con mi hermano. Lo que pasa es que al no estar mi hermano, pues soy como un andagüeros. Y luego a través de las redes sociales, pues de Facebook, de Twitter, en fin. ¿Estás en Twitter? ¿Cómo te encuentro en Twitter? A ver. Nando Agüeros. ¿Eh? Nando Agüeros. Nando Agüeros. Agüeros. Ahorita te busco y te voy a empezar a seguir. Bueno, pues muchísimas gracias, Nando Agüeros. Vamos a despedirnos con, aunque repitamos alguna, ¿cuál te gustaría que repitamos? Para despedir el programa, de antemano le digo muchísimas gracias a Víctor allá en Miami en los controles. Gracias a Roberto Ticona en la producción, que lo veo sufriendo porque está buscando la canción. Él pensó que ya se había acabado la fiesta, pero ¿qué pues? ¿Te quieres ir a dormir temprano? ¿Da tiempo de despedirse con alguna? ¿O en la computadora anda sufriendo? La devolverás. Vale. Bueno, entonces, con Volverás nos vamos a despedir. Gracias, Fernando Agüeros, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros. Y cuando ya seas así extremadamente famoso, pues ahí te acuerdas ahí y no nos niegues un autógrafo. Nada, es cierto, puro cotorreo. Muchas gracias, en verdad, aprecio mucho lo que estás haciendo. Y nos despedimos con Fernando Agüeros.